En cumplimiento de una resolución del coñazo, que revoca otra resolución del coñazo, ya no tenemos la obligación de informar que FM La Tribu Sociedad Anónima es propiedad de Jamón Serrano Media Group, siendo aún sus principales accionistas Doña Pepa Anchoa Barrientos y Don Pancho Montado y Caballo. Las personas que trabajan cotidianamente en la emisora son empleados explotados y precarizados, y esta es todavía una mierda de radio comunitaria. Muy buenos días, estimada audiencia. Es un honor estar de nuevo con vosotros y acompañaros en esta mañana de martes. Soy Pepa Anchoa Barrientos, junto a mi socio, Don Pancho Montado y Caballo. Comenzamos una nueva emisión del segmento gerencial de FM La Tribu Group. ¿Qué tal, Pancho? ¡Como el coñazo, Pepa! ¿Pero qué pasó esta vez, Pancho? ¡Qué vale, mujer! A mí solo se me ocurre invertir en esta mierda de la obra pública en este momento del país. Temo que salga la luz que el Arzat está hecho con madera balsa, tía. Estoy sin perras, Pepa. No tengo un duro. Ya me patiné un pastizal de pesetas en tanta coima y no me da para contratar una abogada maja como esa que tiene López. Y para colmo, a Marta Sánchez le está yendo fatal en el Bailando. ¡Cómo he flipado con esa tía! ¡Qué guay! Me gustaría que sea mi churri, pero no me responde los mensajes. No sé si le habrá gustado la canasta de chipirones que le envié. No puede haber más desdicha, Pepa. Tranquilo, tío, tranquilo. Seguramente podréis recuperar las inversiones con el nuevo rumbo de la economía mundial. ¿Tú crees, Pepa? Venga, Pancho, no os compliquéis. No es momento para esas gilipolladas. Afortunadamente, el voto castigo en el mundo ya no opta por la izquierda. Si no, mira lo que ha sucedido este fin de semana en España. Es cierto, Pepa. Me mola mogollón el triunfo de mi colega, el Rajoy. ¡Cómo extraño a la península en este momento, tía! En Inglaterra la gente opta por echarle la culpa de todos sus males a los inmigrantes en lugar del capitalismo. ¡Es cierto! ¡Me mola el Brexit! ¡Es la hostia! ¡Que le den por culo a la Unión Europea, Pepa! ¡Y también a la Eurocopa! ¡Y que Inglaterra quede fuera con Islandia! ¡Que se quede afuera de todo! ¡Y aunque Italia no haya eliminado, nosotros somos bicampeones, Pepa! ¡No como Argentina, que ahora llora la renuncia de ese Messi! ¡Te das cuenta que la pulga solo rinde en la península! ¡Va! ¡Vale, qué chorrada esto del Mexit! No me gustaría estar en sus botines. Bueno, en realidad sí, por unos millones de euros evadiendo al fisco. Vistes que las cosas están cambiando a nuestro favor, Pancho. Todo menos esta mierda de radio comunitaria. Si se nos cae el ordenador de la internet todo el tiempo, tía, y esto ratombola que está aquí no funciona. Es que lo que tenéis en la mano es una berenjena, Pancho. Vale, Pepa, lo que tú digas, guapa, pero esta radio sigue clausurada y parece que la compramos algo flojita de papeles. Los papeles de Lambaré, Pepa, son las sedas con las que estos hippies a los que no le gusta el curro se arman esos churros que huelen rarito como ellos. Ay, arriba ese ánimo, chaval, que tenemos algunos anuncios de nuestros auspiciantes. ¡Que viva el retorno de la PNT, Pepa! Por si usted es gilipollas, le informamos que ya no es necesario advertir que el siguiente es un espacio publicitario. Elimine las horas engorrosas, no estropee sus manos. Pela patatas, Raspin. Pela un kilo de patatas en 2 minutos. Inaudito. Sin molestos desperdicios. Inaudito. Un kilo de patatas en 2 minutos. Raspin pela patatas. Raspin es fácil lavable. Inaudito. Raspin bolex. Me cago en la leche y en la ley de medios. Ya no hay que informar que finalizó el espacio publicitario. Estamos de regreso y, como os había anticipado, tenemos a colación el comentario de una información de interés para esta audiencia que hemos preparado, especialmente dado el target de la emisora. Target. El informe se titula ¿Cómo ayudar al desarrollo de los niños zurdos? Los zurdos. Como sabéis, la mayoría de la audiencia de esta radioemisora está compuesta de zurdos, por lo cual nos resultó de interés este tema. Sin embargo, solo alrededor del 10% de la población es zurda. Eso explica el capitalismo, Pepa. El mundo está hecho para personas diestras, por eso todo va hacia la derecha. Grandes personajes fueron y son conocidos, han sido zurdos, tal es el caso como Mozart, Maradona, Messi, hasta el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¡Que Barack Obama es zurdo! ¡Menuda declaración, Pepa! ¡Joder, tía, qué tostón! Según estudios científicos, los niños zurdos desde su nacimiento tienen esta condición a causa de una configuración depuración del cerebro. Ah, no, sí, yo pensé que era causa de no lavarse y comer tanto pan relleno. Según este informe, es importante educaros en la lateralidad y no es aconsejable obligaros a optar por la derecha. Tal vez si os ofrecéis mogollón de dólares como a López, quizás acepten, tía. Otro aspecto importante en la educación del niño zurdo es no tildarlo de lento o desprolijo. Por el contrario, se debe alentarlo y no criticarlo por las dificultades que se le pueden presentar. Los zurdos son hippies, Pepa, ¿qué va? El mundo para los zurdos no es nada fácil. Es por eso que hoy nos acompaña en el estudio una zurda para daros su testimonio. Bienvenida, zurda. Gracias. Haremos la siguiente prueba. Intentaréis cortar con estas tijeras. Veremos qué sucede. Veréis cómo se os complica. Es difícil para un zurdo sobrevivir en un mundo donde los pupitres, los abrelatas y las guitarras no van de la mano con sus necesidades. Los zurdos muchas veces deben luchar contra las barreras que la sociedad les impone. Por eso os gusta tirar abajo las vallas, ¿verdad, zurdita, verdad? Este gordo me está fastidiando. Anda, zurdita, que a vosotros os gustáis que le den un hostiazo cada tanto, vamos. O no seréis además una de esas, ¿cómo le dicen ustedes, feministas? Esas del ni una menos, las que usan todo con la A, que la batata, que la naná. ¿Pero qué decís, pelotudo? ¡Ah, por la legión de Fuengirola! Esta zurda pega con la derecha, es un fiasco. Pepa, haz algo, mujer. Pues la verdad que no, Pancho, es fatal. Te la mereces por gilipollas. La base de datos de virus ha sido actualizada. La tribu. La base de datos de virus ha sido actualizada. La tribu. Radio sin sahumerios. Apaga a la tribu. Y cómprate un BlackBerry. La base de datos de virus ha sido actualizada. Pancho. La base. Es un genio. De datos. Es muy guapo. De virus. Es sensacional. Ha sido. La tribu. Ha sido. Radio sin hippies. Ha sido actualizada.